Hola, aquí Alexander. Un enorme saludo para todos los oyentes. ¿De dónde nos estarán escuchando? Nosotros aquí transmitiendo por primera vez desde la radio escolar del Colegio Secundario número 26, en la soleada Uquía, tierra de agricultores. Hola, soy Selena Serpa. En este momento muy feliz por inaugurar la radio escolar. Hoy estaremos comentando todo lo acontecido en lo que va del año y tendremos una noción de cómo vienen los programas que estamos preparando. Porque pasaron muchas cosas. Tuvimos el carnaval, la peregrinación a Punta Corral, la Semana Santa, nuestra fiesta patronal el 3 de mayo, el fin de la cosecha y lo que se viene. Imaginalia Kayanguichis, compañeros, amigos, ñoca, su tita, Mirta Ramos. Aquí hablando desde la quebrada de Humahuaca, yo también estoy contenta de comenzar este ciclo radial porque nos hicimos esperar mucho. Hola, mi nombre es Yadira Tejerina y estoy cursando el segundo año. Me siento muy bien por haber sido elegida como locutora para esta radio escolar, representando a mi curso junto con mi compañera Aymara. Muy buenas tardes, soy Alex Vélez, de quinto año. Mi función en el programa será comentar y sintetizar todo el contenido que traen mis compañeros. Saludos a todos los oyentes, bienvenidos a la transmisión de la radio escolar. Hoy les contaremos cómo es nuestro calendario festivo y cómo lo vivimos en Uquía. Les invitamos a rememorar nuestro hermoso y único carnaval, que este año cayó en marzo, y luego toda la celebración a la Virgen de Punta Corral, con una peregrinación masiva y llena de jóvenes. ¿Y chicas, qué hicieron en esos tiempos? Yo pasé el carnaval con la gente de mi comparsa. Bueno, aquí hay dos comparsas que se llevan todos los simpatizantes. Son los Alegres de Uquía y los Corazones de Puya Puya. Uquía. En Jujuy, a 100 kilómetros hacia el norte de San Salvador de Jujuy, está Uquía. Es un pequeño pueblito situado a la orilla de la Ruta 9 y el Río Grande. Se encuentra uno de los mejores carnavales de la comparsa Los Alegres de Uquía, donde se reúnen alrededor de 50.000 personas. Pero como este año el carnaval cayó en marzo, vinieron alrededor de 30.000, donde vienen personas de todas partes del mundo, para ver la bajada de los diablos de la comparsa Los Alegres de Uquía, una de las más famosas de la quebrada. También resaltar que Uquía tiene disfraces diferentes a Humahuaca, Tilcara o Maimará. Los de nosotros llevan variedad de lentejuelas y colores. Hay personas que a mediados de agosto ya comienzan a hacer los disfraces, algunos para vender y otros para cada uno, ya que esto tarda mucho tiempo, porque son lentejuelas cocidas a mano, una por una, con mostacilla o sin. Y lleva una gran variedad de colores de lentejuelas, con muy pocos cascabeles y los espejos necesarios. Bueno, por mi parte, soy un disfrazado más de la comparsa Los Corazones de Puya Puya. Antes que nada, siempre se agradece a la Pachamama por un carnaval lleno de salud, para que sea todo muy alegre y para dar gracias por todo lo que nos dio durante el año. Y también, no nos olvidemos de Dios, a Él también se le agradece. Bueno, a ver, alrededor de las 3 o 4 de la tarde, ya se va al mojón. Los que no se disfrazan y esperan ver la bajada se quedan en un mojón grande, mientras que los disfrazados se van a otro lugar. Luego, cuando ya tiran 3 bombas, o en este caso, como no se puede tirar por los animalitos o por las personas sensibles, se tira un humo de color. Los diablos bajan con música que tocan los anateros. Y abajo, en el mojón grande, los espera una banda que toca música muy alegre, con trompetas, redoblantes, platillos y bomba. Luego de todo eso, los que se hacen cargo de que salga la comparsa durante ese año agradecen a todas las personas, agradecen a todas las familias que invitan durante ese año, agradecen a los padrinos. Los diablos también saludan a todos y algunas de sus frases son: hola che, tanto tiempo, se abrazan, dan besos, se baila y se toma. Y ya se baja al pueblo a las diferentes invitaciones que hacen la familia. Y luego de todas las invitaciones se hace un baile donde tocan diferentes grupos, hay DJ y hay bebida. Y eso se hace 9 días. Y esos 9 días las familias invitan afuera de sus casas con diferentes bebidas. Muy cotidianas las de aquí, como la chicha de maní o de maíz. La saratoga, que consiste en una bebida con vino blanco o tinto, rodajitas de limón, azúcar y agua. Estas dos bebidas son las más cotidianas que se conocen aquí para el carnaval. Esperan a la comparsa con música, talco, nieve, papelitos de colores y con mucha alegría. Luego, al 9º día, ya es el día del entierro. Se hace una sarta. ¿Qué es una sarta?, se preguntarán ustedes. Aquí en Uquía, como todos trabajan de la agricultura, se juntan variedad de frutas o de verduras, lo que tengan en el terreno, las más bonitas posibles. Se las lava y se las pone en un alambre redondo. Y eso se lleva en las últimas invitaciones. Lo más importante que voy a resaltar para redondear el tema es que todo parte de un ritual a la Pachamama y que es bueno para todos los que la celebran: chayar, ofrendar, desenterrar el carnaval, formar parte del ritual. Con mi familia no participamos del carnaval y como me dijeron que íbamos a hablar de este tema, les he traído un fragmento para leer. No creo que en el mundo entero hubiese un pueblo más alegre que el de Humahuaca. Hace más de 50 años llegué una noche viniendo de Cochinoca. Golpean en mi espíritu como el eco de las cajas y los erques. La música de este pueblo es una mezcla de las corrientes y armonías que llegaron de las selvas y valles y de la que vino en tiempos remotos del norte. Más allá del Cusco, yo no he encontrado el eco de esa música con igual intensidad emotiva en ninguna de las provincias vecinas, ni en los mismos valles hondos de Jujuy. ¿Se trata acaso de un privilegio de la montaña como el de los zorzales, de canto más fuerte, sentimental y estridente? Para mí no hay duda, es el alma de la montaña que canta su queja en el corazón de sus hijos. ¡Qué bonito! ¿Quién escribió eso? Es un fragmento de Benjamín Villafañe, escritor, y fue gobernador de Jujuy también. Lo escribió en 1950. ¿Puedo contar de mi carnaval? Bueno, esta vez yo no fui a mi pago de Angosto, que queda para Salta. Me quedé acá en Uquía y estuve yendo a las invitaciones de la comparsa de Los Alegres. Mirta, ¿vos cómo la pasaste? Fuimos con mi familia a Bolivia a la entrada de carnaval de Cotagaita. Allá se hace una competencia de los diferentes pagos que participan de la entrada, que es un desfile folclórico. El que gana se lleva 4 chivos para compartir con los invitados de sus pueblos. ¿Y quién ganó? Un grupo llamado Chaliauno. ¿Qué tal? ¿Bailaste? A mí no me dejan bailar, quiero decir, participar plenamente de los festejos y bailes porque permiten hallar y 100 desde los 18 años. carnaval de Jujuy es el más largo del mundo. Son 9 días completos y el siguiente fin de semana viene el carnaval de flores. Y el siguiente fin de carnaval de remache. Y si querés seguir, aún hay muchos festivales folclóricos después de terminado el carnaval. Como el Festival del Choclo en Maimará. La Zanahoria en Calete, hay uno en Rodero, en Chorrillo. Una última cosita quería agregar. Dicen que si no enterras bien el carnaval, al otro día escuchás todavía los cascabeles, las trompetas. Conclusión: desenterrarlo cuando corresponde y con todos los rituales necesarios. Vivirlo intensamente, enterrarlo con respeto. Y seguir las tradiciones de nuestros abuelos, porque así nos irá bien. Ya basta de hablar del carnaval, que se ponen todos nostálgicos. Vamos a escuchar un tema musical que fue hit este año. Puede ser. Vamos con ese carnavalito. Sembradores de sueños. Tincunacama, amigos. Tincunacama.